Aunque dice Anzuategui que los pecados capitales son contradictorios, porque el que tiene gula y lujuria no puede tener envidia, vamos a tratar de hablar de ello con coherencia, porque lamentablemente es uno de los tantos temas olvidados en la predicación eclesiástica. Pero los pecados capitales existen, aunque no se predique sobre ellos, y se llaman así precisamente porque son cabezas, fuentes y raíces de otros. El catecismo recuerda su existencia y la clásica clasificación que hemos aprendido desde pequeños. Esta clasificación no es una enumeración dispersa o arbitraria, no es una catalogación puramente didáctica, ni es una lista cualquiera. En realidad, esta clasificación fue elaborada por primera vez por los padres de la Iglesia, particularmente por algunos padres del desierto, después de profundas reflexiones y de graves enseñanzas sobre esta cuestión. En realidad es una clasificación que tiene su origen en las mismas páginas del Evangelio. Pero en un principio se hablaba de 8 pecados, considerando que la soberbia era la madre de 7 restantes: avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, asedia y vanagloria. Pero adoptemos o no esta clasificación remota, lo que sí debemos saber para estar prevenidos es que estos vicios capitales tienen hoy un atributo que los vuelve doblemente perniciosos. Y ese atributo es el de la masificación. Es decir, que hoy estos pecados se dan bajo 1000 combinaciones posibles en verdaderas epidemias y pandemias promovidos y publicitados por los medios masivos de comunicación. Se diría más, la propaganda trabaja, la propaganda y la publicidad trabajan hoy casi sobre la exclusiva base de la promoción de los pecados capitales. Un ejemplo por demás sencillo y elocuente es el del consumismo. El consumismo es la necesidad artificial y viciosa de cosas superfluas, constantemente renovadas, creyendo que su satisfacción habrá de darnos una felicidad que no está en donde la buscamos. Las fantasías de la gula, las seducciones de la lujuria, la vanagloria juvenil, la corrupción del lujo, la ostentación en el vestir, todas estas expresiones y otras tantísimas más, hoy se han masificado. Y masificadas han potenciado su mensaje dañino. Hace más de 1600 años que San Juan Crisóstomo nos lo advirtió. Me vienen ganas de llorar, escribió en su momento, al ver la locura de estos jóvenes. A decir verdad, yo no creo que un general esté tan orgulloso entre sus ejércitos y trofeos de victoria como uno de estos jóvenes con sus adornos, vestidos y cabelleras. No hay nada nuevo bajo el sol, como bien recordaba el padre Jorge hace un rato. Ya San Juan Crisóstomo se quejaba de las modas juveniles que promovían los pecados capitales. Imaginen esto ahora potenciado por el arsenal de los medios masivos de comunicación. Conozcamos, pues, cada uno de estos males para darles un cristiano y eficaz remedio. Por lo pronto tenemos el pecado capital de la soberbia. Como se sabe, es un deseo desordenado de la propia excelencia. Y por eso, este deseo desordenado es capaz de poner al hombre soberbio por encima de cualquier hombre e incluso por encima de Dios. Porque la soberbia consiste en la pretensión de alcanzar la felicidad, pero sin la virtud. ¿Quién es el soberbio entonces? Soberbio es aquel que desproporciona su ser, que desorbita su ser, que se desmesura respecto de sí mismo, que quiere ser sobre lo que en realidad es y que busca autoafirmarse a expensas de los demás y a expensas de Dios, que es lo más grave. Todos los demás pecados capitales no son sino máscaras con lo que la soberbia oculta su rostro. El soberbio es capaz de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo con tal de autoafianzarse. En una palabra, el soberbio redita el gesto de Adán después de la caída, yo no serviré. El gesto que lo lleva en rigor a la caída, yo no serviré, quiero ser como Dios, ese es el gesto trágico, inaugural, primordial de cada soberbio. ¿Cuáles son las manifestaciones más patentes de la soberbia? Creer que todo lo bueno que tengo o creo tener procede de mí, exclusivamente de mí. Creer que todo lo bueno que tengo o creo tener me lo dio Dios porque me lo merecía. ¿A quién se lo iba a dar sino a mí? Creer que tengo exclusivamente cosas buenas o llamar así a las cosas malas. Despreciar los bienes y los talentos de los demás. Despreciar los saberes y las opiniones incluso de los demás. El soberbio siente que no necesita de nadie, es autosuficiente, se autoabastece. No necesita de nadie, ni para ser ni para vivir. ¿Cuál es el antídoto contra la soberbia? Senta de Entrecasa decía que una buena dosis de aceite de ricino era suficiente para que los hombres tomaran conciencia de que era poca cosa. La Sacra Teología dice algo un poco más filosófico. Recordar que todo lo bueno que tenemos, recordar que todos los dones que tenemos son ropa prestada. Me los dio Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay otros remedios que también son necesarios. Pedir a Dios fervientemente que nos enseñe el camino de la humildad, que es el camino de la verdad, como decía Teresa de Jesús. Que nos muestre nuestros graves pecados, que no se nos oculten nuestros pecados, que el rayo de su gracia disipe la oscuridad de las tinieblas, tratar de valorar lo bueno que hay en los demás y emularlo, meditar la vida y la doctrina de Jesús, de ese Jesús manso y humilde de corazón que nos ha dicho, el que se ensalza será humillado, y que de los dos que subieron a orar al templo, uno solo bajó justificado porque solamente uno era humilde de corazón. Y ya casi de Entrecasa les digo que a veces lo que ayuda a aplacar la soberbia es el sentido del humor, es decir, que nos riamos de nosotros mismos o que nos enseñen a reírnos de nosotros mismos. En México hay una colección de chistes contra los argentinos y todos tienen un común denominador, la soberbia de los argentinos. El caso de aquel turista, inequívocamente porteño por la descripción, que llega a México DF, Distrito Federal, toma un taxi, lo conduce hacia el punto más alto y luego se baja. Y el taxista le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Nada, quería ver cómo se observa México sin mí. Este tipo de chistes que nos hacen quedar muy mal nos permite tomar conciencia de quiénes somos o por quiénes nos toman, porque eso o algo de eso somos. La importancia de llamarse Ernesto, que diría Oscar Wilde. Muy ligada a la soberbia está la vanagloria. La gloria es fama de alabanza, la tiene quien es famoso por algo bueno. Pero lo vano es lo vacío, lo que no tiene fundamento en la realidad, no tiene fundamento in re, dicen los escolásticos. La vanagloria entonces es la fama pero sin fundamento, la fama vacía, la fama por algo malo que hago pasar por bueno. ¿Quién es el que busca la vanagloria? ¿Quién desea desordenadamente ser famoso y alabado? ¿Quién desea elogios desproporcionados o fuera de lugar? ¿Quién desea elogios de gente sin valor, con tal de ser elogiado públicamente? ¿Y quién se complace en enumerar sus atributos, sean físicos, económicos, culturales o sociales? Por eso dice Jeremías que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, ni el rico de la riqueza, el que se gloríe de esto, de tener inteligencia y conocerme, conocer a Dios. Lo más grave del hombre henchido de vanagloria es que vive pendiente del juicio de los demás, pero vive sordo respecto del juicio de Dios. El gran antídoto contra la vanagloria, por supuesto, es la humildad. El abad Antonio, uno de los padres del desierto a los que antes nos referíamos, dice: vi todas las redes del enemigo desplegadas sobre la tierra y pregunté gimiendo, ¿quién puede pasar a través de esas trampas? Entonces escuché una sola voz dándome la respuesta, la humildad. Porque la humildad nos hace conocer y vivir nuestra pequeñez y nuestra dependencia de Dios, sabiendo que el humilde no es solo el que se pone detrás de los demás, sino por debajo y de rodillas delante de Dios. Si vencemos todos los vicios, pero no alcanzamos la humildad, caeremos de nuevo en la peor de las formas de la soberbia, que es el fariseísmo. Solamente la humildad es la puerta abierta por la cual es posible salir libre de cualquier vicio. En Málaga hay una imagen del Cristo de la humildad y una procesión anual dedicada al Cristo de la humildad. Y los peregrinos que van detrás de la imagen cantan un cántico que dice: aquí tenéis al hombre, vedlo herido, su espalda está quebrada por 30 latigazos y la sangre le corre por su torso bendito. Aquí tenéis al hombre, se va manto de púrpura, una caña por cetro y corona de espinos. Aquí tenéis al hombre, mas tengo que deciros que no hallo en él delito alguno cometido. Jesús mira hacia el suelo con ánimo sereno, espera el veredicto, la humildad va tatuada en su rostro divino. Veamos ahora el pecado de la avaricia. Si es posible dividir a los vicios capitales en carnales y espirituales, entendiendo por carnales aquellos que desean la posesión desordenada de algo material y por espirituales aquellos que desean la posesión desordenada de algo espiritual, la avaricia se encuentra en un estado intermedio, porque es la avidez desmedida de bienes materiales, pero para obtener un placer espiritual desordenado. Es el deseo inmoderado de riquezas, es la avidez viciosa de ganancias. El avaro convierte en fin lo que es un medio. Hace de la plata y de los bienes exteriores una meta existencial, un objetivo ontológico. Se estrecha y ciñe el alma para no socorrer a los necesitados. Y cierra el corazón, convertido en corazón de piedra, cierra las manos encasecidas a todas las obras de misericordia. La avaricia puede asaltarnos en cualquier edad. En la juventud nos tienta con el objetivo de la pronta independencia económica. En la madurez nos tienta con la previsión demasiado humana de cosas futuras. Y en la vejez con el sentimiento de la desprotección y el deseo desordenado de guardar y no compartir lo que se tiene. Pero en cualquiera de los casos la avaricia vuelve al hombre huraño, temeroso, obsesivo, inquieto, siempre ocupado y preocupado por conservar e incrementar las posesiones materiales. La avaricia, entonces, conduce naturalmente a la injusticia y a la idolatría. La idolatría moderna está centrada en la avaricia, porque es idolatría del comercio, de la industria, del éxito rápido y aún del enriquecimiento ilícito. Casi diríamos que esta última forma de avaricia es condición sine qua non para ser funcionario público. Hay varias obras clásicas de la literatura universal que han retratado al avaro. El famoso libro de Molière, El avaro, en el cual el personaje central, Harpagon, posee una avaricia innata, apasionada, vehemente, digna de mejor causa, que mata en él todo sentimiento del honor. Mata el amor paterno, hasta tal punto que la preocupación por la dignidad se vuelve algo superfluo. La familia queda destruida, pero el avaro sigue su camino inexorable de acumulación de bienes. Molière se basó en otra obra clásica de Plauto, llamada La olla, en la cual aparece un personaje denominado Euclión, que es también el prototipo del avaro. Pero no podemos despedir estos ejemplos literarios sin referirnos al mejor y más logrado retrato de la avaricia que ha hecho Shakespeare en El mercader de Venecia. Ahí está Gillock, el terrible y maldito judío, con perdón de la tautología, que le dice a Antonio, su antagonista: lo odio porque es cristiano, pero mucho más todavía porque en su baja simplicidad presta dinero gratis y hace así descender la tasa de la usura. Maldita sea mi tribu si le perdono. Unos versos de Fray Luis de León también completan el cuadro del avaro. Están dedicados a Felipe Ruiz y dicen así: en vano el mar fatiga la vela portuguesa, que ni el seno de Persia ni la amiga Manuca da árbol bueno que pueda ser un ánimo severo. Que más tuerce la cara, cuanto posee más el alma avara. El avaro es un hombre de cara torcida. Y sigue diciendo Fray Luis: más dura la suerte es del mezquino que sin tasa se cansa en sí y endura el oro y la mar pasa, osado y no osa abrir la mano escasa. ¿Qué vale el no tocado tesoro si corrompe el dulce sueño? Si estrecha el nudo dado, si más enturbia el ceño y deja en la riqueza pobre al dueño. Este retrato del avaro es perfecto, porque no solamente lo retrata físicamente, un hombre de rostro envilecido, sino que lo retrata espiritualmente. Es un hombre que enturbia el ceño pero dejan la riqueza pobre al dueño. En la Suma Teológica, Santo Tomás, más didáctico si cabe, dice directamente: el avaro jamás puede ser feliz, porque vuelve inútiles las riquezas, corrompe el estado de justicia, mata la caridad y engendra males mayores. ¿Cuál es el antídoto para la avaricia? Lo que nos dice nuestro Señor en el Evangelio: no acumuléis tesoros en la tierra, donde el polvo lo ensucia y los ladrones lo roban, acumulad más bien tesoros en el cielo. No se puede servir a dos señores, o Dios o las riquezas. Hablemos ahora de la lujuria. En el libro del Génesis se dice claramente que Dios los creó varón y mujer. Dios aprueba esta creación que él mismo hace, diciendo: y vio Dios que esto era bueno. ¿Cómo dice Dios al término de cada cosa creada por él? ¿Qué es lo que sucede en la lujuria? En la lujuria desordenamos con corazón torcido algo que de por sí era bueno. Pero cuidado con equivocarse al respecto, porque el pecado de la lujuria no es tal porque se refiera a la sexualidad, no caigamos en el jansenismo, ni está en la frecuencia o en la intensidad del placer, sino en el desorden por el cual hacemos malas y feas cosas benditas por Dios y creadas para ser bendecidas por Dios. Por eso el arrepentimiento del lujurioso no debe ser tanto un arrepentimiento por el placer sentido como por la traición al orden de los placeres lícitos. La lujuria es la sexualidad divorciada de la ética, y es la sexualidad divorciada del amor. Y son ambas cosas de espaldas al plan querido y creado por Dios. Por la lujuria el amor se convierte en un saqueo, como decía el padre Petit de Murat, un saqueo glandular y hormonal. Por la lujuria dos personas se usan mutuamente en complicidad de egoísmos. Por más que los cuerpos estén amontonados, el yo se condena a encontrarse solitariamente con otro yo. Es decir, que el lujurioso es un hombre empantanado en la carne. El egoísmo y el desorden lo llevan cada vez más lejos e incluso hasta violentar la propia naturaleza humana. Esto último lo subrayo porque es lo que hoy prevalece en la manifestación de la lujuria: la violación intencional de la naturaleza humana. Para el lujurioso, todo es objeto de infidelidad. Con tal de satisfacer la saturación golosa de su piel, puede cometer una cadena de infidelidades. Es capaz de vender su corazón porque no ama otra cosa más que su propio egoísmo. Cuando Piper, de la mano de Santo Tomás, en su estudio tan famoso sobre el amor, comienza por buscar los significados de la palabra amor en los distintos idiomas, encuentra un común denominador. ¿Cuál es? Amar quiere decir aprobar, dar por bueno a alguien, ponerse de cara a él y decirle: es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo. Y Piper distingue, con toda la tradición, no hay nada nuevo en esto, el eros de la ágape, el amor sensible del amor de caridad. Una distinción que retoma Benedicto XVI en su primera encíclica, precisamente sobre la caridad, sobre el amor. Recordando que en la visión cristiana lo natural se ordena a lo sobrenatural, la razón a la revelación, lo sensible a lo inteligible y el eros al ágape. Este es el camino natural de la elevación de un hombre. Precisamente es el camino que hoy se ha roto deliberadamente. De allí la degradación del Eros, el animalismo y la desvinculación con el ágape, es decir, el materialismo. Antes decía el padre Jorge que hombres y animales hablaban el mismo idioma. Y esto es una triste realidad, no porque los animales se hayan humanizado, sino porque el hombre se ha animalizado. Y una de las pruebas de la animalización del hombre es esta ruptura intencional entre el Eros y el Ágape. Hay unos versos preciosos de Pedro Salinas que nos muestran esta posibilidad humana de vincular nuevamente al Eros con el Ágape. La materia no pesa, ni tu cuerpo ni el mío juntos se sienten nunca servidumbre. Sí, alas, no tu carne no oprime, ni la tierra que pisas, ni mi cuerpo que estrechas. Cuando me abrazas siento que tuve contra el pecho un palpitar sin tacto, cerquísima de estrella, que viene de otra vida, que viene de más lejos. El mundo material nace cuando te marchas. Se puede caer en la lujuria por varios factores, por incontinencia, por precipitación, por debilidad, por malicia, pero los remedios serán siempre los mismos, y los remedios convergen en el respeto por el sexto mandamiento. La pureza, la vida disciplinada, la disciplina de los sentidos externos e internos, y recordar que cuando rezamos el pésame estamos diciendo que queremos evitar todas las ocasiones próximas de pecado. En estos tiempos en los que el abanico de perversiones parece no tener fin en materia de sexualidad, recordemos la condena tajante, tronitonante de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Los impuros, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los ultrajadores, los rapaces, no entrarán al reino de los cielos. Pasamos a la ira. Es el deseo desordenado de venganza. Lamento desilusionar a algunos, pero sigue siendo un pecado. No la justa reparación, que esto es algo virtuoso, la proporcionada y razonable reparación o el castigo reparador. Hagamos esta distinción, porque esto es una virtud y se llama vindicta y está conexa a la virtud de la justicia. El desorden en la ira consiste en el obnubilamiento de la razón. Es decir, es la perversión pasional de la vindicta, porque su fin no es la restauración de la justicia, sino el desquite personal. Tampoco la corrección y la conversión del culpable, sino el hundimiento del culpable para mi propio placer. Y a veces el hundimiento de aquel que no es culpable, como ocurre en nuestros días, y habrán escuchado ustedes ayer por boca de Alberto Solanet. En materia de ira, se puede pecar de dos modos, por exceso o por defecto. Por exceso castigando injustamente, de manera desproporcionada, con dureza y misericordiamente. Y por defecto cuando no reacciono ante una injusticia o lo hago con blandura. El equilibrio me lo da la búsqueda de la justicia. Y dos virtudes complementarias que debo ejercitar y cultivar, que son la mansedumbre y la clemencia. La mansedumbre porque es el modo sereno y señorial con que debo reponer la justicia, no de un modo arrebatado o enceguecido, sino de un modo sereno y señorial. Y la clemencia porque tengo que pesar la pena, medirla y proporcionarla. No puedo, no debo moralmente imponer un castigo que el otro no pueda soportar. Pero tampoco puedo confundir la clemencia con lenidad, con impunidad, con blandura, con relajo. Y tampoco puedo ni debo confundir el estar airado por fuera con el estar animado de justicia por dentro. Son cosas distintas. El airado por fuera, por lo general, toma el aspecto de un furioso que estalla fácilmente. Su rostro se vuelve rojo, sanguinoliento, y empieza a proferir todo tipo de insultos. Pero por lo general no hace nada para reponer la justicia. En cambio, el que está animado por dentro del afán de justicia, si mantiene el porte y el talante señoriales, logra su objetivo. Por eso Santo Tomás distingue tres clases de iracundos. Sabrán ustedes en qué clase están. Los arrebatados, que son los que explotan con violencia, pero de una manera fugaz. Los vengativos no se aplacan hasta no ver el castigo consumado. Y los rencorosos, que son los que jamás olvidan y recuerdan siempre sombríamente el objeto de su ira, no saben perdonar ni quieren ser perdonados. Hay dos pecados de palabra que salen de la ira y que tenemos que evitar. El insulto, que es un pecado que va contra el honor de alguien presente, una afrenta, una injuria, y la maldición, que es decir un mal contra otro, desear el mal a otro. Y también peco contra mí mismo, con cualquiera de estas dos situaciones viciosas. Recordemos, no obstante, que hablar justamente mal del malo, para prevenir a los buenos y para denunciar su maldad, es algo perfectamente legítimo. El colmo de la perversión de la ira es ofender a otro y no perdonarlo. El soberbio se cierra tanto al arrepentimiento que no tolera el testimonio vivo de un error suyo. Entonces busca destruir a su ofendido para reafirmar que él no se equivocó. Como el soberbio no admite ninguna imperfección, y como hacer víctimas sería una imperfección, luego el soberbio no puede reconocer que él haya hecho víctimas y llama a las víctimas victimarios. También esto es lo que está pasando en nuestros días desde el poder político. San Pablo en la carta a los Efesios nos da el antídoto. Si se enojan, no pequen, ni se ponga el sol sobre su iracundia, dando así ocasión al diablo. Ahora bien, aquí hay que hacer una gran salvedad. La ira en principio es reprobable porque puede llevarnos a la manía, al furor, al odio y a todos estos síntomas que hemos estado viendo. Es la ira pasional que corroe el alma con deseos de maldad, obnubila la razón, desquicia la voluntad y termina degradando al hombre. Sin embargo, hay una forma de ira no solamente legítima, sino necesaria. Y aquí ya veo rostros aquiescentes entre los amigos. Esta ira legítima y necesaria es la que sujeta a la razón, persigue la aplicación del bien y persigue el castigo del mal. Es la ira racional, que es una pasión ordenada y encaminada a obtener un bien arduo. Es la santa ira, la que tuvieron los santos y los profetas, los ángeles y el mismo Jesucristo. Es la santa, bendita y gloriosa ira que no debemos olvidar. El cristiano debe evitar la ira pasional, porque ya hemos visto, conspira contra la capacidad de perdón, porque termina ahogando al hombre en el orgullo y en la propia injuria. Pero la ira racional tiene cabida en el alma del sabio, y el valiente hace uso de esa ira en el acto propio de la valentía. De modo que cuando alguien se irrita, ¿cuándo debe y cómo debe? Practica un acto de virtud que tiene un nombre propio y se llama celo. El valiente hace uso de la santa ira en el ejercicio de su propio acto. Y dice al respecto San Gregorio Magno: la razón gana en acometividad si la ira contribuye poniéndose de su parte. ¿Y qué decir de la gula? Es un pecado contra la capacidad de abstinencia y de sobriedad. Una manifestación primaria, casi infantil, de la gula es comer con voracidad o comer fuera de hora. Empiezo el lunes. Pero es el aspecto menos grave. Quédense tranquilos que es el aspecto menos grave. Porque la gula es deformación del espíritu antes que de la barriga. Buscar con desorden comidas de sustancia valiosa, exóticas, extravagantes, llenas de artificio, es gula ciertamente. Porque hay una desordenada curiosidad por la exquisitez que está promovida por los medios masivos de comunicación. Y hay una pérdida de señorío en esa esclavitud del alimento. Sé que las 12 del mediodía es mala hora para hablar de esto, por la proximidad del almuerzo, pero no hice bien el cálculo y justo vino a dar la gula a las 12 del mediodía. En tal sentido, el mundo moderno, con su despliegue de avisos, de envases, de propaganda, de sugestiones, de supermercados gigantescos, de hipermercados multicolores, nos pone permanentemente en la tentación de caer en la gula. Pero esto es nada más que una manifestación, como les digo, primaria y, si se quiere, rústica de la gula. No es que no sea pecado, simplemente digo que no es la peor de las formas de la gula. Y es curioso, hay una gran preocupación pastoral por los hambrientos, pero hace mucho que no se predica contra el pecado de la gula, y que no se ve una simétrica preocupación por los golosos. Debería haber una pastoral para los golosos, porque son graves las consecuencias de la gula: el embotamiento de la mente, la necia alegría, la verborragia, la gesticulación, la bufonería, todo aquello que vemos convertido hoy en moneda corriente a través de los medios masivos de comunicación. Y esa otra derivación de la gula, que es el alcoholismo, que nos lleva al embrutecimiento y a la destrucción física y espiritual del ser. Hay otra derivación de la gula, que es un modo más refinado y más sutil, y que es esta moda anoréxica que, con la excusa del mantenimiento de la silueta, termina conduciendo al anoréxico o a pecar contra el quinto mandamiento, poniendo en riesgo su vida, o a recorrer los manjares más sofisticados, más extraños y más caros, con el afán de mantener una silueta estándar. Por eso Anzuati tiene un ensayo que se llama De la obesidad como forma de gobierno, es la que hace el elogio de los gordos. Hay gordos vergonzantes que renuncian a su gloria en arriesgados cálculos de calorías y de caminatas inútiles. Hombres que son indignos del calificativo de gordos porque son indignos de toda palabra regocijante. Los gordos, los verdaderos gordos, sienten el orgullo del volumen de agua que desplazan en la bañadera y del resoplido de los asientos cuando se sienten. Ellos saben que su alegría reside en su obesidad, que les da el tono y la clase. Ellos se ríen de los gordos como el sol se ríe con el sol. Su vida es una continua alabanza de la vida y un aprovechar del aire y de la luz como ningún otro hombre puede aprovecharlos. Debía pensar en Chesterton, del que él mismo escribió: creía en el milagro del pan y del tocino y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en el hada morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado. Por vía del humor, entonces, Anzuategui nos lleva a esta reflexión. Cuidado con las formas ocultas, clandestinas, sofisticadas de la gula. Y aclaremos también que no es gula comer y beber en ocasiones con festiva abundancia, en caso de comensalidad familiar o amical, o para compartir una celebración, o algo digno de ser homenajeado. Es lícito y es cristiano al amigo, al huésped, al ser querido, con alguna ocasión propicia, homenajearlo con alguna abundancia de comida. Sabiendo que los alimentos no son simples mercancías, sino frutos bendecidos y agradecidos en la mesa. Los alimentos poseen también ellos un significado religioso, o mejor dicho, poseían y deberían poseer, porque según el tiempo, según las circunstancias, según los ciclos litúrgicos, los alimentos variaban. Y los alimentos reunían y congregaban a la familia, y se comía en familia, recordando que Cristo comió en presencia de sus discípulos y que ellos lo reconocieron al partir el pan. Hay una gula espiritual que solo mencionaré porque sería objeto de una conversación aparte. Esta gula espiritual es la propia de aquellos que se desordenan de devociones sensibles, famoso tema de la devoción sensible o devoción moderna, y que si no practican en abundancia todo tipo de devociones, creen que no son suficientemente religiosos. Se van impregnando de golosinas para el alma. Algunos caen en todo tipo de aparicionismos privados. Cualquier cosa que se aparezca es objeto de la devoción del devoto sensible. Contra el pecado de la gula, ya sea en su expresión material o espiritual, sutil o groseramente cometida, lo más importante es contemplar el banquete celeste, el ágape eterno. Ese será el verdadero antídoto contra la gula. Porque en ese ágape eterno seremos comensales de Dios y comeremos aquel panis angelicus, que es el manjar del alma enamorada. Hay una necesidad de ascetismo que hoy no se predica, sin el cual no podremos salir de la gula. Al comienzo del Quijote, Cervantes, en forma de magnífico soneto, imagina un diálogo entre Rocinante y Babieca. Y el diálogo transcurre en esta forma. Babieca dice: ¿cómo está el Rocinante tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. ¿Es necedad amar? No, es gran prudencia. Metafísico está, es que no como. Quejaos del escudero, no es bastante. En este verso, metafísico estáis, es que no como, le contesta Rocinante, está la clave literaria del antídoto contra la gula, la práctica del ascetismo. Hablemos de la envidia. Tomar como un mal propio el bien ajeno y apenarse es lo propio del envidioso. Es una tristeza llena de rebeldías, llena de odios por el bien ajeno. El campo propicio donde acostumbra a germinar la envidia es el campo de la proximidad, de la alteridad, la proximidad de lugar, de edad, de posición, de estado, nos lleva con frecuencia a la envidia. Porque tenemos tendencia, si somos envidiosos, a comparar mi lugar con el del otro, mi edad con la del otro, mi posición con la del otro, mi estado con el del otro. Es decir, la envidia crece en la proximidad, se alimenta y se nutre de la proximidad desordenadamente considerada y concebida. Y la envidia crece en contacto con los pusilánimes, porque los pusilánimes son los primeros que se entristecen con el bien ajeno. Uno de los rasgos que hace más peligrosa la envidia es que no se ve. Hasta se diría que la envidia necesita pasar inadvertida. Se nota la lujuria, la ira, la gula. La envidia no se nota, porque los envidiosos están amordazados por los demonios. De la envidia, sin embargo, salen pecados peligrosos, pecados de la lengua, la detracción, por ejemplo, atacar la dignidad del prójimo en ausencia de él, sin merecimiento del prójimo, la susurración y la burla, el golpe de los azotes, dice el eclesiástico, deja marcas. Pero el golpe de la lengua quiebra los huesos. Muchos han caído al filo de la espada, pero muchos más han caído por el filo de la lengua. Es muy vasto el campo de acción de la envidia, pero se puede ceñir a 5 grados a los efectos de que estemos prevenidos. Por ejemplo, codicio lo bueno que otro tiene, queriéndoselo arrebatar, si pudiera. Codicio lo bueno que el otro es. Trato de manchar el mérito que tiene el otro. Miren la casa que tiene. Miren el coche que tiene. ¿A quién habrá robado? Niego el valor de lo poseído. Esa casa no vale nada. Y por dentro deseo tener la casa y a los dueños. Contentarse con que el otro sea despojado de lo que tiene. Cuando roban la casa del rico del barrio, la gente se frota las manos. Prestemos atención a este punto. Si hay un bien que es bueno de verdad y uno se entristece por no tenerlo, a ese bien objetivo, pero no porque el otro lo tiene, sino porque siento que me haría falta, eso no es envidia, sino afán de emulación. Es aspiración a ser mejores y está bien. Un buen remedio contra la envidia también nos lo ha dado Fray Luis de León. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa ni envidiado ni envidioso. Finalmente, deberíamos considerar la seria, pero la presencia inhibitoria del padre Jorge hace que sorteemos este obstáculo remitiendo a la obra del padre. Simplemente, si se me permite, sobre la seria, quiero recordar lo que nos enseñaba nuestro inolvidable Fray Armando Díaz, siempre tan presente en estas reuniones. Fray Armando traía a colación el Salmo 90, en el que se habla del demonio del mediodía, uno de los causantes de la sedia, porque es el demonio que ataca a toda alma que está a mitad de la jornada. Es el que llena el corazón de cansancio, de tedio, de nostalgia de siglo, diría Hegel. Es el demonio que me permite tener iniciativa, pero no terminativa, feliz frase del padre Castellani. Es la versión del lugar y del estado en que nos hallamos. Este demonio del mediodía actúa en muchas ocasiones. Y en el Salmo 90, expresamente en la referencia de este modo, no temerás el temor nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la maquinación fraguada en las tinieblas, ni al demonio del mediodía. Cuidado, pues, con ser asaltados y tentados con este demonio que busca que no terminemos aquello que hemos iniciado o que estemos disconformes con nuestro propio estado a mitad del camino de la vida. Hay una hermosa y desaparecida novela de Bourget sobre el demonio del mediodía que la recomiendo. Pues bien, llegados hasta aquí, digamos a modo de conclusión. No es agradable recorrer una lista de vicios, pero cualquiera haya sido el vicio en el que hubiéramos incurrido, de ese pecado capital hecho vicio, puede sacarnos, sabe sacarnos, la mano de Dios. Lo dice San Pablo severa, pero consoladoramente, en su carta a los Corintios. Algunos de vosotros eran pecadores, pero ahora han sido purificados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Y si vemos que por la gracia podemos ir saliendo, no removamos con torpeza nuestra conciencia de pecadores. En la primera carta San Juan dice: si nuestro corazón nos reprocha, mayor que nuestro corazón es Dios, que todo lo conoce. Entonces es necesario que guardemos la memoria de los vicios capitales, colocándolos en un cierto orden para encontrar los antídotos y los remedios necesarios. Todos los bienes que el hombre busca, todos los bienes que el hombre quiere poseer, se pueden agrupar, simplificando las cosas, en tres géneros. Están los bienes del cuerpo, buscan el placer. Los bienes del alma buscan la propia excelencia. Y los bienes exteriores que buscan los elementos materiales. Lo que tuercen los pecados capitales es el modo de consecución de estos bienes. Entonces, tradicionalmente la Iglesia supo recomendar tres grandes remedios. El ayuno para ordenar rectamente la búsqueda de los bienes del cuerpo. La oración para ordenar rectamente la búsqueda de los bienes del alma. Y la limosna para ordenar rectamente la búsqueda de los bienes exteriores. Contra la vanagloria, el conocimiento íntimo y sincero de uno mismo. La consideración de la inanidad del aplauso humano. El recuerdo de la humildad de Cristo. Contra la avaricia, considerar la vanidad de los bienes terrenos, el recuerdo de Cristo pobre y desprendido. Contra la lujuria, la oración frecuente, las mortificaciones voluntarias, la devoción a María Santísima. Contra la gula, el ascetismo cotidiano, la huida de las ocasiones, la meditación sobre el desierto. Contra la ira, el recuerdo de la recta mansedumbre de Jesucristo, el dominio de sí y la práctica de la santa ira. Contra la envidia, el cultivo de la amistad sincera y el discernimiento constante de los propios méritos. Y contra la asedia, la serenidad interior y dejar que Dios haga lo suyo en nuestras almas. Ahora bien, estos pecados capitales no son solamente pecados individuales. No quiero usar la expresión pecados sociales para no convocar a los males del concilio, pero sí hay que decir, porque es de sentido común, que son pecados sociales, son pecados colectivos en ese sentido. Es decir, no solamente los comete uno en tanto persona, sino que hoy los vemos encarnados en los pueblos, en las sociedades concretas, en nuestras sociedades, en nuestra doliente patria argentina, en nuestra sociedad argentina, hoy prevalecen los pecados capitales. ¿Cuál es el remedio contra esto? Pues el remedio nos lo ha dado don Leopoldo Marechal en la didáctica de la patria. De los 7 pecados capitales que asaltan a los hombres junto al río, el primero es la envidia. Los he clasificado por orden riguroso de maldad. La riqueza exterior, los honores, el lujo, la suerte y el talento constituyen el pasto natural de la envidia. Joseph, que no te muerdan sus dientes amarillos, ni envidies a los otros, ni les des ocasión de que te envidien. La manera segura de no ser envidiado es la de no mostrar nada envidiable. La gula está en el orden segundo de mi lista. Es terrible, Joseph, lo que devoran nuestros conciudadanos entusiastas. Por sus jamás ociosas dentaduras, yo diría que pasa toda la creación en su aspecto visible y masticable. Gordos terrestres piden ser y son. Joseph, no te abandones a tan loco ejercicio. Devora, en cambio, sin temor ninguno, toda la creación inteligible y te convertirás en un gordo celeste. Por la mañana, cuando te levantes, piensa, Joseph, en este nuevo día, y no te olvides que al salir el sol entrarás en un campo de batalla. Que no te engañe el paso normal de los tranvías, ni la canción melosa del frutero, ni el pacífico rostro de tu jefe, ni la sonrisa blanca de tus subordinados. Ángeles y demonios pelean en los hombres. El bien y el mal se cruzan invisibles aceros y has de andar con el ojo del alma bien alerta si pretendes estar en el costado limpio de la batalla. Joseph, nada, nada es trivial en esta guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel o se ría un demonio. No vaciles jamás en la defensa o enunciación o elogio de la verdad, del bien y la hermosura. Son 3 nombres divinos que trascienden al mundo y es fácil deletrearlos en las cosas. No los traiciones aunque te flagelen. Yo sé bien que la triste cobardía suele atar a los hombres junto al río moroso. Vence la cobardía de los ojos oblicuos y la patria futura dará el santo y el héroe que han de trazar las líneas de la cruz. Muchas veces hemos meditado sobre la propuesta final de estos versos marechalianos, trazar las líneas de la cruz sobre la patria, vertical la una línea, la del santo, horizontal la otra, la del héroe. Hoy, con la patria derrumbada ante nuestros ojos doloridos, este consejo poético adquiere el rango de un mandato. Nuestra contribución al rescate de la patria y nuestra contribución al rescate de la Iglesia tiene que empezar por la forja en nosotros mismos del hombre virtuoso, del hombre esencial. Que quede para ellos, los enemigos, el despliegue de los pecados capitales. En eso está su ruina, su derrota y su fracaso. Quede para nosotros el camino de la virtud. mientras los enemigos puedan ser señalados por sus vicios, no prevalecerán, estarán derrotados. Miremos a la clase política, miremos a cierta jerarquía eclesiástica. Así, en ellos está la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la sedia. Ahora miremos a nuestros modelos, miremos a nuestros arquetipos y a nuestros paradigmas, miremos a nuestros santos y a nuestros héroes, y hagamos todo lo posible por imitarlos, por escoltarlos, por emularnos. Vivamos como vivieron ellos. Pidamos morir como murieron ellos. Entonces la victoria será nuestra, y nadie, absolutamente nadie, lo podrá negar, por argentinos y por católicos, por héroes y por santos, por Dios y por la patria. Muchas gracias.